en cuenta lo que nuestro público nos dice. Ya empezamos, ¿verdad? Claro que sí. Ay, qué bárbaro. Otra vez no nos avísenos. Muy buenas noches. No nos avisen, productor. Queridos precoperos, ya estamos al aire. El día de hoy nos acompaña a mi derecha, está el señor Marcos Tonatiuh González. Nos falta uno, nos falta estoy enfrente un de ti, pinche precopero. Marcos Tonatiuh. Estoy enfrente de ti, Bali. González de Alba. De Santos. Señor Marcos, ¿cómo está? Estoy muy bien, señor Balam, Carlos, Pedro. Estoy muy bien, la verdad. Y pues estoy un poco triste porque nos falta una persona aquí, una personita muy especial con sus chinitos especiales. Raúl, claro. Pero bueno, él decidió que hay otras cosas más importantes que estar aquí en la precopa. Ya no mamen, hablen bien, parecen señores. Qué pedo, cabrones, ¿cómo están? Estamos muy bien, Vix. ¿Y tú? Yo sé que estábamos sufriendo la ausencia de Rama porque el cabrón dice que tiene una cita. Ah, no le creemos. Yo creo que se ha debido con su mamá al cine y no, dijo que era una chicuela. No, si tiene una cita, güey, porque va a ir al cine solo. Y pues la cita es porque... Tú sí, sabes, ¿no? ¿Se va a masturbar en el cine? Algo así, algo así. Y pues, bueno, hay que presentar aquí a mi derecha, aunque ya habló. Ya rompió la tradición de la precopa. Ay, qué chafas. Aquí está Vic Guerra, Big War. ¿Qué pedo, Vic? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Pues muy bien, amigos. Aquí estoy muy contento porque hoy es jueves de precopa. Jueves de precopa. Y pues estoy muy contento por la gente que nos manda saluditos y los que nos mandan mentadas de madre también. Me gusta que hagan eso, de verdad. Síganlo haciendo. Sean especiales. De hecho, a mí me gusta que ya la gente nos ubica por varios temas que mencionamos aquí muy seguido. Como las famosas quejas de Vic. Las quejas, el chinguen a su madre, el provechito y el gluten. Básicamente todo lo que habla Vic es... O sea, oigan, ¿se han fijado que ya no hemos hablado de la comida orgánica? Deberíamos empezar a hacer eso. Deberíamos de comer pozole orgánico todos. A huevo que sí. Y sí. Bueno, ahorita que no está Rama, pues yo voy a tomar un poco su lugar. Voy a usurparlo y voy a mandar unos saluditos a nuestros queridos precoperos. Yo creí que nos ibas a hablar de Cosmo. No, no lo podría, pero... ¿En eso? Quiero mandarle saludos a Mafers... A Iván Santos, a Valeria Soto, Ana Marión Pérez, Cristina Valderrama Arballo, que dijimos mal su apellido el programa pasado. Sí, cabrón. Pamela López Trejo y a nuestro buen amigo del DF, Juanito Valdés. También a nuestros precoperos de Chihuahua, bueno, a una precopera de Chihuahua que se llama Alejandra Pérez. También le queremos mandar saludos. No sé qué otros tengan ustedes. Otros saluditos para nuestros precoperos. Pues yo le mando un saludo y un beso a mi novia Fer. Y también le quiero mandar un saludo a mi amigo Pipo, que espero que ahora sí nos escuches, cabrón. Y a Guillón. A Guillón. Hoy lo operaron del corazón al cabrón. Oh, pues y sí. Todo lo que oye, nos dijo... Guillón, fuerza, fuerza, sí. Hermano. Y todo lo que nos dijo sí. Es que estaba bien contento drogado con la anestesia el cabrón. Pinche drogadicto de mierda. Pero bueno... Siempre viéndole el lado bueno a la vida, que es lo importante. Sí, sí, sí. Y ¿a quién más le mandamos saluditos? No, pues nomás a ellos, la neta. A José Ruiz, a Maggie Muñoz y... Y ya, se está haciendo muy largo esto de los saluditos, la neta. Y ya, los demás chinguen... Ah, no se crean. Los oiga. Demás precoperos, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión. No que... seas mamón, güey. Ah, no, no es cierto. Oigan... Y hablando de todo esto, ¿qué le pasó? Ah, bueno, un saludo a Julio Aguillón, de parte de No Hay Nadie Gaba. También saludos para No Hay Nadie Gaba, mi amiga Ari. Y bueno, ¿quién más está conectado, Valis? Pues varias personas, bueno, personas pero ahorita anónimas. No tenemos tiempo de mencionar sí. Tantas personas. Bueno. Y tu puta madre. Eso es amor, eso es amor. Bueno, pues vamos a darle prisa a este asunto porque... Sí, porque queremos acabar no rápido. Queremos acabar en putes este programa de una hora. Es una hora, así es que la hora nos la podemos pasear como sea. Yo quiero comentar algo. Ahorita le mandé una sugerencia al Twitter de Uber. Porque cuando llega un carro te dice, ya llegó esta persona y ya sabes. Pero, por ejemplo, yo como... En los conciertos. Todavía no estoy listo. No, por ejemplo, que estoy en mi casa, pero de que estoy lavándome los dientes o X cosa... Que no puedo bajar inmediatamente. Entonces me tomo cierto tiempo. Entonces a veces me habla el chofer. Oye, ya llegué, aquí estoy. Entonces como que les mandé un mensaje de que... Oye, estaría chido poder, cuando te llegue la notificación, contestarle... Oh, sí, ya leí la notificación. Espérame un ratito o lo que sea. para que esta persona pues ya sepa que ya la leíste y que ya vas, y no de que no la viste o te hiciste pendejo. Eso es como que lo que le mandé. Y ahorita me contestaron en el Twitter que muchas gracias por ese tipo de feedback. Lo vamos a anotar en nuestra máquina de escribir invisible. En nuestro, ¿cómo se llama? En las cosas que me valen verga. ¿Estás también, hablando ¿no? de Uber? De Uber. Uber. Ah, oigan, y hablando de Uber, yo tengo experiencias. Una vez íbamos en el Uber y se nos paró a todos. Ah, no es cierto. Estaba muy guapo el chofer. Se nos paró a un lado un güey en bici y nos empezó así a golpear. Y todos nos sacamos de pedo, ¿no? Y dijimos, qué verga. Y luego ella dice, que no se estén pasando de verga. Y nosotros veníamos gritando, pinches pobres, pinches pobres. Entonces como que se lo tomó personal. Pero nosotros veníamos de ver la lucha libre. Y es como el grito que les gritas a los de arriba que pagaron 20 pesos y tú abajo que pagaste 80. Esta vez fuimos tú y yo juntos y yo estaba arriba. Pues eres millonario. Ajá, Víctor era pobre. De hecho fue esa vez. Y fui gratis. Oh, eso es doble pobre. Entonces todos nos asustamos, hasta el chofer de Uber. Tengo mis contactos. Pero ya que logramos sobrepasar. Bueno, primero estaban todos enojados y entonces yo les dije, hey, tranquilo, carnal, lo que pasa es que venimos de la lucha libre, entiende el contexto. Y ya dijo, bueno, pero no estén gritando mamadas. A la verga, ay, pinches güey, pobres. Pinche vato, pinche pobre, güey, la neta. No, güey, además de pobre, no, güey, hay bicicletas como de 50 mil pesos. Me vale verga, güey, pinche ay, pobre, güey. Bueno, ¿y el carro caso, tengo, güey? Me vale verga. El caso es que en Uber, imagínense qué chido ser chofer de Uber y todas las experiencias que tienes. No, ¿no? Es porque chido andar todo el día. Si eres taxista, pues tus experiencias todas son culeras. No, pues fue una manifestación, claro, y me partieron el hocico. No, rompieron mi churu. Oye, el si exagerado. Taxista, eres satanista, es lo peor, güey. No, oye, yo tengo un comentario para Uber. ¿No les ha pasado que van a algún evento, no sé, lo que quieran, y salen y obviamente todos piden Uber? Y te sale, pues, tu Uber ha llegado. Es un vento negro. Y hay como mil ventos. Bueno, pero verga, ves puta el nombre madre del chofer y ahí muere, güey. No, güey, porque se acabó tu es fantasía, de noche, Vic. Y hay como 15 ventos ahí, güey. Gracias, Vic. Y todos son oscuros. Y todos los choferes se llaman Javier, ¿no? Ay, y todos Javier, son iguales. ¡Javier! Güey, pues nomás vas y le preguntas, Javier, oye, ¿eres Javier? ¡Javier! Güey, pues no, ¿qué pedo? Güey, yo una vez me quedé sin pila, güey. Estuve interrogando a todos los Uber ahí afuera del Salmón. Oye, ¿eres Uber? ¿Quién pregunta? Yo, es que me llamo Tonatiuh. No, yo no vengo por ti. Así, güey. Pues sí. Hasta que dije, creo que como se me apagó el celular. Y aparte tienes... En realidad no hice el pedido. Pero llegó un vato, Tonatiuh. Y dije, huevo. Fue yo una vez en un Uber también estaba, ¿cómo se dice? ¿Pidiéndolo? Ah, también estaba pidiéndolo y no sabía si se pidió. Pero luego me salió que ya había empezado el viaje. Meta, me emputé mucho. ¿Alguien agarró por ti? No, el güey empezó el viaje antes de recogerme. Ah, se pasó de verga. Y la neta, y no había forma de bloquearlo, ¿no? Es la primera vez que me doy cuenta de una falla de Uber. Mándaselo en el Twitter, güey. Aquí Vic lo va a apuntar en la máquina de escribir invisible para que no se te olvide. No, pero, o sea, por ejemplo, si tú pides, una amiga viaja mucho en Uber y si cuando pides que te regresen el dinero, generalmente sí te lo regresan. Pero este señor llegó como a los 2 o 3 minutos de que había empezado el viaje. Y luego me dijo, te voy a empezar el viaje. Y dijo, ay, ya lo había empezado. Mira qué pendejo está. Mira qué listo, ¿no? Y la neta, ya cuando me dejó en mi destino, en el camino me dijo, no, es que nos piden 5 estrellas. Si tienes menos de 4.5, ya no te dan la chamba y que no sé qué. Pues yo creo que lo están cuidando mucho, ¿no? Porque aquí en México, como va empezando, tienen que cuidar todo. Hubieras mandado que en otros países, lo de la tarifa, güey. Pues yo le puse, no me acuerdo si 4 o 3 no, estrellas, pero, no la pero estaba muy emputado. Sino pedir la tarifa, güey. O sea, pedir ahí se puedes poner duda en la tarifa, una pendejada así. Pero yo nunca pongo mi destino, nomás le pongo que me recojan. Checan, como que por ejemplo en este caso, tu celular dónde estaba y dónde estaba el de él. Uh-huh. Y ya dicen, pues no mames, el vato empezó el viaje a esta latitud y longitud y Balam estaba aquí. Entonces no, güey, empezó el viaje antes y ese dinero te lo regresan. No sé cómo, pero te lo deberían de regresar. Luego una vez estábamos en... Hablando de choferes. Estábamos en una lancha en Michoacán. No, en Michoacán no, en Chiapas. Y luego llegó un Uber y luego dejen de contarles la historia. No, y entonces estaba el muchachito este que remaba bien chingón. Que de hecho por eso yo compré una remadora, porque está chido eso de remar. Es un buen ejercicio. ¿Por Underwood? Entonces, el chavito, pues le íbamos ahí, hable y tirando mierda. Y le dijimos, oye, y aquí viene, está muy romántico, muy virgen, porque literal era como un lago para 5 lanchitas. Y no era uno, eran como 10 lagos para 5 lanchitas. Ajá. Entonces le dijimos, oye, y aquí no vienen parejitas, y así que te digan de repente, oye, date la vueltita y ahorita vienes por nosotros o algo. Y ya nos dice, no, que sí. Y le dijimos, y acá no ha habido uno que te diga, oye, ¿no quieres unirte a nosotros o a algunos jotos o algo? Y nomás se ría. Bien puto el güey. Y no decía nada, güey. Nunca nos respondió. Y todo, sí, bien. ¿Crees que qué? Así es, compañeros de la... Perdón, es que creo que se cortó un poquito aquí la transmisión. No sé qué pasó, pero continuamos. Bueno, entonces dice, sí, está toda madre. Y ya le... Ah, luego, está muy aburrida la historia. Y luego que te dijo... Perdón, pues, es que aquí tuve un problema unos, técnico. Unos problemitas. Ajá. Bueno, entonces el caso es que que nomás se ríe. Y hay mucha gente así que nada más se ríe como tonto cuando no sabe qué responder. Y entonces te deja con la duda si sí le pasó o no le pasó algo. A veces algo. Pasa cuando no le entiendes a alguien que te están hablando. Y le dices que sí. Y tú al final... sí, sí, a huevo, sí, lo que tú digas. Lo malo es cuando es tu jefe y te está dando indicaciones de cómo hacer algo y te dices al final, ¿sí entendiste? Sí. Y después lo intentas hacer tú y pues qué chingados, güey, pues no entendiste ni una madre de lo que tienes que hacer. ¿No les ha pasado? Claro que no. A mí sí. Muy bien. Eso pasa por la como tensión que hay de que una persona está tomando demasiado tiempo y no está diciendo nada y como que agarra mucho espacio y es como... Hay una tensión así medio extraña. Es lo que pasa. A veces es porque la gente no sabe expresar. Exactamente, porque como que te desespera, pero sonríes. Ah, sí, como de que ya acaba, me vale verga. De hecho, yo he notado en Tonatiuh y a veces en mí también, que cuando estamos hablando aquí, de repente se nos va el pedo, ¿no? Entonces no sabes qué estás diciendo o qué decir. Muy bien, pensamos a otra velocidad, mucho más rápida, que nuestra boca no puede reproducir. Ya cállate. ¿Vieron la nieve de ayer? ¿Cuál nieve? Que cayó nieve, güey. Pues es inevitable, güey. En el OmniLife, güey. Estaba lleno, güey. No, te creas. Yo no vi, no nevó nada por donde yo estaba. Nevó en Jalisco. Sí, se nevó o nievó. Cuando se despertó Víctor hacia su trabajo a las 6 de la mañana, su carro estaba escarchado y no podía ver. Sí, mi coche tenía hielo en el parabrisas y no podía. O sea, le prendes a los limpiaparabrisas. No se hace eso, güey. Pues no, en el instructivo dice, ¿por qué no lees tu instructivo? Ay, ¿quién va a leer esas mamadas, güey? Yo. Pero. Ay, cabrón. Pero nada, después de un rato sí pude. Pero estuvo bien cagado porque me fui a cortar el cabello. Y ya iba de salida, pero en eso un cabrón se estacionó atrás de mí. Entonces yo, pues me emputé, ¿verdad? Y así como que, ¿quién chingados es ¿quién es el pendejo que se estacionó atrás de mí? Y ya sale el baboso, ¡ay, ahí voy! Y yo, ándale, pendejo. Yo quiero mandarle unos saludos rápidos, perdón, Vic, es rápido. Ah, sí. A Julio Aguillón, un amigo. Saludos, Julio. Gracias por interrumpirnos, Julio. Perdón. Y entonces sale el cabrón, güey. Y el bat y yo, pues estoy andando así con mi cara de amargado. Y el batillo, ay, está nevando. Y yo, sí, chinga tu madre, está nevando tu puta. Y güey, que salgo y sí estaba cayendo Fue como un milagro, pues, de Navidad. Y yo así como que, ah, por Dios, sí está nevando. Y sí nevó. Por primera vez desde hace, ¿qué? Desde el 97, güey, hace casi 20 años. Sí. Güey, hace casi 20 ¿qué? Años, verga. Barbaridad. ¿Quién se acuerda de esa vez? Más de 20 años. Fue en el 97, güey. Yo me levanté, era un chicuelo. Pues todavía, Balam. Todavía creía en la Navidad. Y dije, oh, el milagro de Navidad. Y era abril. No, neta, ¿qué mes era, güey? Si era diciembre, ¿no? Diciembre 7 o 11. Sí. O enero, enero 11. Güey, fue tan bello. Porque enero es el mes más helado aquí. Solamente una lágrima rodó por mi mejilla. Cuánta mamada decimos aquí. Oigan, ahorita uno de nuestros escuchas, nuestro queridísimo y bien apreciado amigo que la otra vez nos mandó una mentada de madre, gracias por eso, nos mandó una sugerencia. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la sugerencia los que nos mandó? Los trámites en las dependencias de gobierno. Uy, qué buen y tema. Y sí es cierto, yo no sé cómo... Bueno, sí nos hemos quejado de cosas parecidas, pero nunca nos hemos quejado de esto. Y no es como una queja, yo creo que de esto se puede tratar un programa entero. De verdad, contratan a la gente más nefasta, más estúpida, buena para nada, amargados e infelices. ¿Por qué? Porque todo empieza desde que llegas al lugar, güey. Pero ganan muy bien, güey. Yo no entiendo, no sé por qué son tan infelices y tan... No, son infelices, güey. Son déspotas. Son así, pues. Ganan muy bien, la verdad. Güey, aprenden que no tienen que esforzarse. Ajá, y porque tienen plazas, porque tienen prestaciones. Y que con que vayan, no los van a correr. Lo que deberían hacer es correr a los huevones por incumplimiento de contrato. Hay que mandar una carta a Alfaro, a Kumamoto... De hecho, Alfaro sí cambió muchas cosas. Los trámites tratan de ser un poco más rápidos, pero siguen siendo muy ineficientes. Porque, es que mira, y saben que otra cosa, la gente también ya ni chinga. Porque, por ejemplo, salió en un artículo en el periódico que el 60% o el 80% de la gente prefiere ir a los pinches lugares a pagar porque le da miedo pagar por internet, güey. Pinche gente, progresen. Pero hay cosas que no puedes brincarte. Por ejemplo, lo del pasaporte de Tonatiuh. Cosas así. Ese estuvo muy... O sea, es terrible. Porque... Y eso fue a nivel federal. Hoy me dijeron que en la sucursal de Plaza Bonita te entregan el mismo día tu pasaporte en una cuestión de 3-4 horas. ¿Será porque es la mera mera, la matriz? Pues está yo bien, pero sí. ¿Ahí lo sacaste, Tonatiuh? No, yo la hice en Eximoda. Ah, qué menso. Me lo dan como en 5 días. No, güey, la verdad es que me dijeron, tienes que hacer cita. Y luego me dijeron, si la quieres en la matriz, está saturado. Así que... Sí, es que... Pues es entre... No, espérate a que esta madre se desocupe. O aquí, que sí se puede, pero te lo dan 5 días después. Es que miren, seamos realistas. Hay muchos trámites del gobierno que son estúpidos. ¿Por qué vas...? Y llegas, para empezar, tienes que hacer una pinche filonona bárbara. Cuando hiciste tu cita, güey. Otra vez, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué estábamos hablando en el programa pasado? En los pinches bancos tienen capacidad instalada 10 cajas, cajas abiertas realmente, 3, de las cuales una vieja está haciendo pendeja, otro güey está haciendo malabares y el otro está atendiendo un cliente loco. Y es lo mismo. No, y luego se van al baño las putas de estas cabronas señoritas y luego le dices, oiga, ¿cree que ya vuelva? Sí, ahorita vuelve. Te dejan ahorita esperando como hora y madre, media. Wey, no. Y luego, no, ya es hora de comer. Venga a las 5, chingas. No, pero espérate, vamos a repasar las cosas. Ya hiciste tu fila como media hora como pendejo, güey. Llegas al punto. Ya te toca y sí, se va al baño. Espérate. Ya llegaste. Estás bien contento porque por fin te van a atender. Ay, joven. Es que esto no era aquí. Es en la fila de al lado, joven. Híjole. Ay. Se va a tener que volver a... No, man. No, y a mí me pasó algo igual ahí. No. En Bancomer, ya tienes que elegir a qué trámite vas o qué tipo de cliente eres. Hay uno que se llama Banca sabe qué vergas y otro se llama cliente y otro empresa. Y dije, pues, soy cliente a la verga. Pues resulta que es cliente premium, güey. Yo no tengo esa puta tarjeta. Entonces, de que voy, estuve esperando, dije, a huevo, ya, voy a pasar, paso. ¿Me puede mostrar su tarjeta? ¿Sabe qué verga? No tengo esa puta tarjeta. Entonces, regresa a la fila de los pobres, güey, regrésate y vuelve a sacar el turno. Y dije, no mames. Me fui, güey, y en eso veo a mi jefe, que estaba también en el banco. Y le dije, oye, hazme el paro, porque él tiene esa pinche tarjeta. Entonces, ya, voy con la señora y todavía no había pedido el turno. Entonces, me fue bien. Pero... Pues imagínate, güey, llevaba ahí esperando como 5 minutos. Ay, qué jalón, güey, 5 minutos. Bueno, en la mañana, espérate, me tengo que ir al trabajo temprano, güey, entonces 5 minutos son muy valiosos. Pero ahí estaba tu jefe, no podía llegar antes que tú. Pues no, pero mi jefe no me va a estar esperando, güey. Entonces... No, sí es cierto. Tona tiene un punto. Uber. Porque muchas veces no pues, es una fila de 5 minutos. El tiempo es valioso, güey. Sí, el tiempo es tiempo. Y neta, esa gente juega con tu tiempo. Después, güey, que ya te formaste en la fila que sí es, supuestamente. Es una fila que obviamente está encabronadísimamente más grande. Y es para que te atiendan 3 secretarias. Una tiene cara de mierda. Otra tiene cara de que todo en la vida está mal. Y la otra tiene cara como de que... Pues va... Ay, cabrón, sí la... Como que se ve más buena onda, ¿no? Pero las otras dos tienen cara de que la vida es una desgracia, que todo las está pasando mal y que de verdad no vale la pena vivir, güey. También yo quiero defender a los que sí trabajan bien, porque neta, por ejemplo, cuando fui a la CFE a sacar mi contrato, la señorita me ayudó muy bien. ¿A dónde, perdón? Sí, pero esta es la tercera. A la Comisión Federal de Electricidad. Pero esa es la tercera cajera de la que ya mencioné. Las otras dos están hechas mierda ahí, güey. Y luego también, por ejemplo, vamos a hablar de la gente viejita que neta, que... Bueno, hay algo que se llama discriminación de la tercera edad, que está muy culero. Porque ellos... Que llaman sobrinos, nietos. Porque ellos no están ya no son tan hábiles para muchas cosas. Sí, son lentos. Pero honestamente, hay trabajos en los que no deberían estar... como en servicios. Porque desesperan, no lo saben mover las computadoras. Wey, no cuando saben. Fui a comprar mi carro, el señor que era mi asesor, neta, yo nomás no lo cambié porque dije, pues que se gane su comisión, ¿no? Has perdido tiempo conmigo. Pero no podía, el sistema cambiaba todo mal. Metía mal los apellidos, no veía bien. No, en la prueba de manejo ni siquiera era como que... No te emocionaba porque no hacía así como que... Decía, no, pues manéjela usted. Y ahí está el pinche viejito que... Ay, no. Pero lo que sí tienen los viejitos es que no te hablan como los jóvenes que... ¿Cómo estás, amigo? Y así, no son tus amigos, güey. A lo mejor tú no eres una persona amigable y te caga que te hablen sí, así. Yo creo sí, que preferiría y los viejitos, eso. La neta, sí son muy respetuosos, te hablan. Yo soy más del tipo señor, de que, y hola, mándeme esto, por favor. ¿Cuánto cuesta? Tanto, gracias, chinga tu madre, adiós. Nada ajá. De que, oye, fíjate, te ofrecemos una chupada. Ajá, y luego, no, wow, cuando vas, no, ya, no ya leíste... Bueno, la gente que le gusta informarse antes de ir... Ya leíste todo lo que sí. Tiene el puto carro y... No, y pues tiene esto y esto. Cabrón, vine a manejar el carro. Te dije, déjame manejar el carro. ¿Por qué no, verga, me dejas manejar el carro? Sí, no. Es que de verdad hay gente que está en cagas. Güey, ¿no te ha pasado que vas a ver computadoras o teléfonos en Best Buy, güey? Ah, sí. Y se te acerca un pendejo, güey. Haz de cuenta que contrataron un cabrón que estaba en la calle ahí drogándose. No, güey, pero los entrenan muy bien. Azul. Qué mamón, no es cierto, güey. No saben mucho, pero pendejo. Parece que saben. Porque, por ejemplo, mi mamá le vendieron una tele y la neta la atendieron como reina porque mi mamá no sabe un carajo de teles. Sí, pero wey. Para eso nosotros es muy triste, sí está de la eso es muy triste. O sea, esos vatos sirven para... Gente que no para sabe señoras. Y ah. Para de alguna manera influenciar para que compren X producto y ganar más comisión. Eso es muy gacho, güey. No, pero no es tan gacho porque sí te pueden dar ventajas, desventajas. Estuvo sí. Como una hora viendo el puto wifi que jalara, que la bueno. Chinga. Y en ninguna otra tienda te dan ese servicio de tecnología. La chupalos, neta, les chupalos. Vale madre. No, en Telcel. ¿En la Mac no dan buen servicio? Bueno, en Mac sí, también, pero en Mac ¿no? Solo venden Mac. No, joven. Pues sí que tiene, güey. Tiene un giga de RAM. Tiene un giga. No. Con eso va a poder ir al spa. No mames, cabrón. Chinga tu madre. No, o luego. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que las Macs son caras y tienen cosas chafas. Que pero sí son no. Caras, güey. Sí son caras, pero no tienen cosas chafas. Tienen cosas de última tecnología. Güey, es como cuando le preguntas, oye, ¿qué procesador tiene este teléfono? Y suena la cancioncita de la precopa. No, pues uno... Pues un... Es como, güey, pero bueno, no estamos hablando de ello. Estamos hablando de los trámites, güey. Entonces nos regresamos a eso. Estás tú... Con tu cara de pendejo, güey. Con tu pinche carpeta cargando cosas como un verdadero desgraciado. Porque tienes que llevar acta de nacimiento, original, copia, triple copia, copia certificada y copia notariada. Víctor, déjame te interrumpo una vez más. Por tu mamá. Pero yo desde que sé que son así esos trámites, llevo como 10 copias de todo. Para que si me piden 3 o 4, me sobren 5. Pero espérate. Y si te piden 11, de tu IFE, ya valíelas, güey. Comprobante de domicilio, comprobante tipo de sangre, licencia de conducir. ¿Qué más? Cuando vas a eso, yo creo que ya sabes que vas a dar de 2 a 3 vueltas pero, de ley, ¿no? Exactamente. Y es muy triste, güey. Y después wey. Ya y estás está ahí. La chingada. Ya estás ahí, güey. Y estás esperando a que te atienda la persona que se ve amable, razonable y que no tenga cara de mierda y que todo el mundo está jodido, ¿no? Entonces, vamos a considerar que no te tocó esa persona, ¿va? Porque a veces sí te toca. Entonces pasas con la pinche doña que es Ross, la de Monsters, Inc. Todos lo ubican, ¿no? La de Wazowski. No hiciste tu papeleo anoche. Pero ya era muy buena, güey. Muy eficiente porque estuvo siempre tras Mike Wazowski, que era un pendejo ineficiente, güey. En realidad, ella hacía un buen trabajo, güey. Pero bueno. Gracias, de Ross. De hecho, sí. Te amamos. Mike sí era wey. Un imbécil, güey. Nunca hacía su papeleo. Pero Mike era... Güey, es que hacer papeleo, qué hueva. Pero bueno. Güey, neta, esa gente no va a estar... Ay, joven, es que... No se va a poder así, joder. No se va a poder. Él no se va a poder. Cuando dice, no, sí se puede, señorita. Ya viene 10 meses. Se haga pendeja. No se va a poder. Es que, joven, ¿sabe qué? No se ve bien su copia, su triple copia. Necesitamos otra. Óigame, pendeja, pero ya tiene el original y otras dos. ¿Y no, qué? No, joven, pues es que es no que se es puede. Para mí, para mi expediente personal. Ajá. De gente que lo voy a chantajear. Uy, no. Oye, como la otra vez quise pagar una multa en Soriana y me dice, no, tienes que traer una copia de tu multa. Y yo, pero estás persiguiendo pendeja, morra. Te voy a andar dejando los datos de mi casa y de toda la chingada para pagar una multa. Vete a la verga, me fui a la verga. Y entonces, bueno, nos regresamos con esta otra vieja. Pero si te enojaste, Vico, o nomás sí, güey, le dije. ¿Y dónde la pagaste? Y le dije, no, pues a ver, en pues el Oxxo sácame no te tú piden la copia de nada, güey. Por internet. Sácame tú la copia. No, la tiene que ir a sacar. O sea, pues chingas a tu madre, pendeja. Me fui a la verga, güey. Y también, cuando le dijiste, chingas a tu madre, te dijo, ¿Víctor el de la precopa? Probablemente. Y, la verdad, un dulce para que te amargues. Tenga un mazapán gratis. Güey, pero la verdad es que el que se fue a la verga y el que se chingó fui yo, porque yo me tuve que ir a un pinche Oxxo. Hice mi berrinche, güey. Yo no les iba a pagar una copia, güey, pero bueno. Saludos, berrinchudos y berrinchudas. Esta pinche es... Ah, estábamos con la señora. No, joven, pues va a tener que ir a sacar una copia. Ahí vas como hecho un pendejo otra vez, güey. No, lo bueno, es que... A las copias que están ahí mismo, que te cobran bien caras. Ay, no, y que las copias copia salen a tres pesos, güey. No, y luego te dicen... Lo bueno que muchas veces te dicen... No, ya no va a volver a hacer la fila. Simón, y regresas y está con el puto viejito que se va a tardar 3 horas. Y la fila iba más rápido que el maldito viejito. No, güey, aparte... Joven, es que las copias fueron por los dos lados. Porque le tuvimos que sacar copia a su IFE... Y pues la IFE la tuvimos que meter 2 veces. Entonces, copias por 2. Tómala, puto, 20 pesos. Ahí está. Negocio del siglo para el viejito, güey. Ah, güey. En tránsito te imprimen tu CURP por 30 pesos o 50, güey, creo. Solo la imprimen, güey. Malditos absolutamente abusadores todo, asquerosos. Sí, güey, son súper. Ah, y luego te venden... neta, yo sí ya llevo diario mis copias de todo, así como... Un chingo de copias. Oye. Y últimamente no me ha fallado más que cuando es que, uy, no, el de comprobante de domicilio ya tiene un mes. O, uy, ándale, no. Pero ya esa. Generalmente a la segunda vuelta ya llevo todo bien. No, el comprobante de domicilio sí está muy pasado de verga que te digan eso de un mes, güey. De hecho son 3 meses. Son 3. Pero a mí sí me pasó de que fui y llevé. No, este comprobante de domicilio ya es viejo, ya no pasa. ¿Sabes qué más es viejo, eso, pendeja? Tú eres vieja. Culo, tu culo, tú eres vieja y nadie te juzga. Pero ¿sabes cuál es el problema, güey? Que intentas razonar con esta gente y no se puede, güey. O sea, es gente que está necia. O sea, es como, no, las cosas a mí me dijeron que se hacían así y así. Y es, pero, a ver, pero estás viendo que el, no sé, el comprobante de domicilio está en nombre de mi mamá. Tengo el mismo apellido. No, no, no, joven, tiene que estar su mismo nombre. Pues chinga tu madre, no. Los servicios están a mi nombre de mi mamá. Güey, eso bueno, está de la chingada. Aunque no, en comprobante, a mí nunca me ha tocado que en comprobante me digan que tiene que estar a mi nombre. Hay momentos en los... uno que sí te decía que tiene que estar a tu nombre en ciertos momentos. Sí. Pero lo bueno que como yo ya tengo mis propios comprobantes domicilios. Qué mamones, pinche, ¿no? Pinche mamón. Oye, y luego hay algo que también no hemos hablado y nos mencionó este vato, algún Juanito, güey. Shibang. Nos dice los guardias. Los guardias que están ahí. Y digo, en general, todos los guardias. Los guardias son unos pendejos, güey. Neta, ¿qué se creen esos güeyes? De verdad. Es que es ¿los guardias de seguridad? Ajá, los de seguridad. Hecho, el que mandó es de la policía interbancaria, creo que se llama algo así, que es muy popular allá en el DF. Oye, una vez, por ejemplo, yo fui con mi mamá al banco y pues yo estaba morrillo, pues era una mamada, güey. Y llegamos a la caja y llega el guardia, pero haz de cuenta como que si yo fuera un terrorista. No, no, no, no, no, no. No pueden pasar 2 personas a la caja. Y mi mamá y yo así con cara de... Pero, o sea, no está viendo, es un niño terrorista. Güey, es que a lo mejor son como son como los guardias de las películas que como nunca llegaron a ser policías o soldados. Ah, para allá voy, se sienten bien vergas. Güey, es que se creen... Haz de cuenta que estás hablando con un pinche oficial del FBI, un SWAT. Han ido a la... ¿Cómo se llama esta mamada, güey? La consulado americano, güey. Ajá. Güey, pinches policías, haz de cuenta que estás con la élite, con los indestructibles de Jason Statham y Sylvester Stallone. Haz de cuenta que estás tratando con ellos. No, no, no, se creen. Una vez yo estaba, fui a llevar una cosa ahí y pues no salía la vieja. Entonces estaba esperando afuera. ¿No salía la vieja? Sí, es que le llevó una carta a una persona. Ah. Algo así. No me acuerdo qué chingas fui a llevar. Y entonces estaba esperando y sale un policía, pero así haz de cuenta que se creía la roca el güey. Llega, oye, ¿sí te puedes quitar de la banqueta? Ay, güey. Porque... ¿Pero qué estabas haciendo? Esperando que saliera. Estaba, viene. Güey, no te pueden quitar de la banqueta, y yo así, imbécil. Y yo así con mi cara de... ¿Eh? Sí, quítate de la banqueta, no puedes estar aquí. Y así... Estoy en la pinche banqueta, cabrón, no estoy adentro. No, no, no, vete allá enfrente. Güey, me mandaron enfrente y enfrente estaban pues todos los pochos que estaban esperando cita a ver si les daban la visa. Y así como... No. Pero a ver, son pochos y están esperando la visa. Ah, no, sí, ¿sabes qué? En el consulado, bueno, sí te pueden mandar a la verga porque es territorio norteamericano. Pero hasta que punto es territorio. Banqueta, Ajá, ¿hasta qué punto? Creo que sí, no estoy seguro. Pues yo no sé, pero ¿para qué te cubren la banqueta? O sea, tiene un diámetro. Güey. Pero bueno, son cuestiones de seguridad, güey. Seguridad, ellos, madres, güey. Yo estaba, a ver. Es un puto... ¿Pero corrió un soldado o uno de seguridad privada? Uno de los que son, porque ahí tienen, pues, son soldados. Policías. Era un policía que se creía SWAT, güey. No, güey, es que la neta, hablando de seguridad, sí hay que ser muy exigentes. Por ejemplo, los guardias que dices tú, son es gente que no está preparada y le das una pinche arma cargada, güey. Sí, güey. No. O sea, sí, por eso ha habido casos de que está, por ejemplo... Imagínate el estrés que sientes, güey, al saber que vas a sacar del cajero o vas a meter al cajero... ¿Cuánto meten un cajero? ¿300,000? ¿500,000 pesos? Wey. ¿Meter a un cajero? Ah, esos güeyes. Sí. Entonces, sí. Es un ejemplo, güey. Entonces, traes una escopeta cargada, güey, y estás en una zona concurrida. Entonces, cualquier persona, güey, es un potencial criminal, güey, básicamente. Entonces, ¿de qué pinche estrés que deben de sentir? Yo creo que muy cabrón. Ay, o igual de que vas... O de que, güey, pues es la verdad, güey. A lo mejor cuando ya lo hiciste como mil veces, vas a un lugar, güey, por ejemplo, vas a recoger el dinero de X lugar. Por ejemplo, la otra vez estaba ahí en Gonville y vi cómo llegaban los guardias y todo. Sí, llegan con la pistola desenfundada. Ajá, llegan con la pistola, con la mano en la pistola. En la pistola que se dispara, que dispara balas. En el chile. Esos son otros policías. Esos policías ya son de la noche, güey, y son policías más, más bailarines, vaya. Ándale. ¿Y qué más, Tona? Ah, entonces, pues, yo me pongo a pensar, imagínate, güey, llegas tú, ¡ey! O le haces algo así muy pasado de verga, te dispara, güey. Sí, probablemente te dispara porque... No se va a poner a ver que sí estás... Exactamente. Sí. Entonces, muchos guardias sí se les sube mucho lo de como el poder, yo creo que por el estrés o por mamones. No, por el arma, güey. Por mamones. Darle un arma a cualquier persona. O sea, güey, no es que el humano se va a rodear, güey. Muy fácilmente. No hace falta que tengan un arma. Un guardia de seguridad de un coto, de algún lugar. Haz de cuenta que llegas... Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Alguna vez han jugado con esas pistolas de aire? Que lanzan balas. ¿El gotcha chafas? ¿Dices? Airsoft. Ajá, Airsoft. No, nunca he jugado yo esas mamadas. O gotcha. Gotcha, sí, güey. ¿Y no se han sentido empoderados con una pinche cosa pues que se dispara siente perro, güey, matar a alguien? Digo, exacto, güey. Imagínate tener una de verdad, aunque no la puedes probar. No, güey, yo creo que... Así, la neta... Es que sí da poder, güey. Pero, porque exacto, porque la gente ya te ve con miedo. Es como un control remoto, pero sí, para matar gente, güey. Así de que de lejos le puntas, cambias de canal, es matarlo, güey. Pero los guardias de seguridad, por el amor de Dios, güey, pinches cabrones que ni a policías llegaron y de verdad... Son unos mamones de mierda que se sienten como que pueden despreciar y tratar a la gente como que... Y a mí eso sí me frustra mucho, A mí me caga, güey, porque la verdad sí tienes razón. O sea, a veces se creen... Pero eso es cuestión de los jefes, ¿eh? Por muchas ejemplo, veces que en dice, mi trabajo... No me dejes pasar gente así o asá o X. Sí. O cuidado con estos, que parecen criminales. No, por ejemplo, ¿saben a mí que me caga? En el banco, ya ves que no puedes contestar el teléfono. Esa medida me parece tonta, pero bien. Eso está bien, que no lo puedes usar. Pero... Que no puedas usarlo es una estupidez. Yo tengo anotados todos los lugares a donde tengo que hacer depósitos, cantidades, etc. Para eso sí te... Para eso no te las en el celular. No, güey. No, a mí nunca me ha hecho. Cuando ya estás en la caja, no. Pero cuando estás afuera... Todavía no llegas a la caja y estás esperando. Pues sí. Joven, guarde el celular. ¿En cuál banco, es que sí es cierto. En todos, güey. En Bancomer, en Banamex. Yo voy a Bancomer... a Banamex son los únicos que voy. Y he usado mi teléfono esperando. Acabo de decir en Bancomer, en Banamex. Sí, bueno, yo te estoy diciendo de mi experiencia también en Bancomer y en Banamex, que a mí nunca me han dicho. A lo mejor vas a uno jodido que no hay buena seguridad. Pues es sí, mi casa, güey, probablemente. Pero no estamos saliendo del tema, amigos. Nos estamos saliendo del tema de las quejas del de gobierno, los servidores públicos. No, sí, oigan, yo traigo otro tema, pero vamos a cerrar el tema este. Pues sí, pues la verdad es que es muy triste, de verdad, porque ya sabes que si vas a hacer un trámite del gobierno vas a perder una mañana. Y si trabajas en algún lado, de verdad es una patada. Si bien te va una mañana, güey. Sí, si no, güey, pues dos o tres. Yo he perdido, dos, tres mañanas porque, pues de verdad, vas y no te dicen, oiga, joven, es que le faltó tal papel. No, se esperan a que des la otra vuelta para decirte, es que ahí le faltó tal otro. Ajá, güey, eso entonces, es una pendejada. A ver, morra, dime qué me falta todo en la primera vuelta y ya no tengo que volver tres, cuatro veces a que me digas la siguiente qué más me había hecho falta. No mames. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita yo estoy llenando unos papeles para mi papá de la Secretaría de Medio Ambiente. Y pinche gente hacen documentos súper complicados, llenos de referencias a artículos, que son artículos de 20 puntos y la verga, güey, para algo tan simple como necesitamos una carta de los clientes que recibieron X material. O sea, algo tan sencillo como eso no lo pueden poner, güey. Hacen todo muy complicado. Sí, a toda esa gente les hace falta algo como que se llama hacer las cosas pero prácticas. Es para que contrates un abogadito de los que están ahí con su, pues, con su corbata de Soriana, como ese Juanito Valdés, ahí haciéndose pendejo, güey. Y de que Soriana, güey. Y que te van a cobrar 1,000 varos para leerte una carta. Que digo, está bien, que cobren sus honorarios, pero esa es la idea. Oye, Vic, y son de Soriana, no significa que la compren Soriana, sino que tienen los logos de Soriana. ¿Quién sabe, güey? No sé. Se la dio Peña Nieto. Pero pues sí. Ándale, Peña Nieto. Oigan, oye, Bala, ¿tú qué nos vas a contar? A ver, pues bueno, yo les traigo cómo era la vida antes de del celular, smartphones. Yo tengo... Voy a decir algo rápido. De los devices. Con una ¿cómo le dicen en España? Terminales. De los dispositivos. Terminales. Ey, güey, yo tengo una bien, bien rápida. Cuando tomaron una foto grupal, nadie tenía su teléfono en la mano, güey. Ahí está una, güey. Así era la vida antes. Güey, ¿no ubican las fotos? Cuando alguien toma una foto en grupo, una foto, güey, ¿cuánta gente, chécale la mano, tiene un teléfono en la mano, güey? Chécate no, en Facebook. No lo he visto, güey, nadie. No mames, nadie. No, no me hagan enojar. No, güey, porque no todos salgan sonríen a la foto. Se hagan pendejos. Oigan, bueno, antes, ¿se acuerdan cuando uno llamaba a casa de sus amiguitos a ver si estaban? Sí, güey, qué oso. Y te daba pena porque contestaba la mamá, papá, la hermana, wey, o la muchacha. Y aparte, a veces te contestaba el maldito de tu amigo haciendo la voz de su papá, güey. Eso era súper cagazo. Hola, señor. ¿Está Osvaldito? Y ya. No, morro, no estoy llamando, puto. Ay, y había papás urgentes, güey. Y tú ya bien agüitado, no, y tú, ah, te creas, cabrón. Compa, güey. Ay, no, bueno, pero también había papás que te decían, no, ¿quién lo busca? Y a veces yo, la neta, yo era un niño muy penoso y a veces colgaba cuando me decían eso. Ah. Y ya, sí, era como una voz dulce. Oye, el Messenger, güey. No, pero dime. Yo a veces tomaba las llamadas de mensaje, mi hermana. Porque haz cuenta que le hablaba una amiga. Tenía la misma voz que tu hermana. Y nomás por... No, güey, pero la hacía así como que... ¿Y tú querías, ¿sí?, algo con sus amigas? ¿Hola? Sí. ¿Ah, más chiquita? Sí, o sea, pues no más chiquita, no mucho más, 2 años más chica, pero era cagado. Porque la amiga me empezaba a contar, pues, puras pendejas. Pues, ¿qué pueden hablar unas niñas de 8 o 10 cosas años? Cosas importantes. Puras pendejadas. Estoy triste. Puras pendejadas. Me golpearon, ah, no te creas. Y ya después que me estaba contando, no sé, me acuerdo alguna vez, güey, que mi hermana, ¡ah, qué desgraciado! A ver, pásame el teléfono. ¡No, amiga! ¡No, este cabrón! Ah, yo también me peleaba por el teléfono. No, pero Vic se peleó con su hermana porque su hermana se enteró de que Vic estaba hablando con sus amigas, ¿no? Es lo que estabas diciendo. Sí. Yo también me acuerdo que alguna vez hacer la tarea por teléfono 2-3 horas sí, con un amiguito, amiguita. ¿Y ahí de qué? Yo no tengo amigos. Yo nunca tuve amigos así, güey. Soy un forever alone, la neta. Oh. Ah, pero un amigo sí me hablaba para preguntarme cómo pasar los niveles de Mario Sunshine. Ese sí me hablaba mucho. Y antes de la reforma de telecomunicaciones, ¿no recuerdan que uno... cuando hablaba a celular durante horas y tu mamá... ¡Pinche cuento! ¿Por qué hay 500 pesos? Sí, hasta que podías bloquear el servicio de llamadas a celular. Eso era triste, que llegaran a esos niveles. Bueno, otra cosa, la gente pues realmente hablaba entre sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, puedes estar en el mismo lugar y mandarte WhatsApps. A mí me caga, güey, cuando sales con alguien o alguien es, o sea, con un grupo de amigos. Ay, y alguien se está haciendo pendejo con el celular, güey. O sea, sí, de que no mames, güey, tienes la comunicación más personal que se puede tener aquí enfrente. Puedes ver sus expresiones y todo. Más. Y estás estúpido hablando con otra persona que ni está ahí, güey. O sea, igual puede ser tu novia o lo que sea, pero tienes que hablar todo el día con ella, güey. Tienes que estar todo el puto día conectado. Pues pero yo aparte, creo que no, güey. Yo tengo amigos que pueden tener un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, sí, como que a pesar de que están escribiendo, te están pelando y siguen con la conversación. Pero también tengo otros amigos que de verdad, o sea, o están en el teléfono, Balam y todos aquí, o están en el... Ay, yo o están no, en yo, la conversación. Nos estamos sirviendo, güey. Sí, estamos sirviendo. También, de hecho, por ejemplo, a mí... me gusta mucho deshacerme del celular. Pues cuando a mí vas también. Cuando vas a lugares que no hay señal, neta, los niveles de estrés bajan mucho hasta que ya pasan, no sé, 2-3 días y neta no sabes qué pedo con el mundo. Y entonces te da como estrés. Como cuando fuiste a Chiapas. Ajá, sí. Porque no sabes qué pedo con el o mundo. O las carreteras. Pero la de verdad Michoacán. Es que de repente sí estaba sin señal, no sé, 2 días y la neta no me importaba qué pasara en el mundo, güey. Yo me la estaba pasando a toda madre. ¿Sabes qué es bien triste, güey? Cuando después de los 2 o 3 días prendes tu celular y no te llegó ni un pinche WhatsApp. Ah, sí me ha pasado, güey. Verga, soy un puto antisocial de mierda. Pero bueno, así es la vida, güey. Así nos pues pasa. Pues sí, güey, pero es bien triste. A mí sí me ha pasado, digo. A mí también, güey. Es que se ha de haber descompuesto la aplicación. Eso es lo que pasó. Y no, güey, pasan los días y, pues no, la pinche aplicación está jalando ahí como si nada. Está al 100, está al 100, ¿no? Un saludo a Radio Guy Juárez de Ciudad Juárez. A huevo. Muy bien, muy bien. Saludos para allá. ¿Y qué otro punto nos traes, Bala? Bueno, por ejemplo, otra cosa. Antes, pues, si alguien no te contestaba el teléfono, pues decías, ah, voy a llamarle después. No está en su casa. Ajá, aunque, ay, güey, aunque si no, estuviera, ¿no? Misterio, y güey. Ahora ves el, no me contestó, doble palomita, ¿qué le pasa? Lleva 3 horas, qué hija pedo. De puta. Se ha de haber muerto. Sí, pues sí. Tu mamá, ¿no? Las mamás, ay, mamás, ¿cómo? Neta, no deberían creernos tanto porque, ah, ¿cómo son? Fregoncitas. Oye, güey, o por ejemplo de que alguien antes, bueno, a lo mejor nos tocó hijo, tanto a nosotros. Ya estás vivo, mijo. Pero, y te llama y mil veces y ya, mamá, ¿qué quieres? Estoy en clase. Ay, es que como no contestaba. Mamá, estoy en clase, es lunes, 1 de la tarde, estoy en clase. Oye, Balam. Ay, de veras. No, perdón, mijo. ¿Recuerdas antes cuando salíamos a un lugar o algo así? No sé si a ustedes les tocó, les pasó de que, oye, hablas por teléfono, ¿dónde nos vamos a ver? Porque si no, y tenía que haber puntualidad. Si no, ya valió madre. Ajá, exactamente. ¿Dónde falta este pendejo, güey? No, pues hay que esperarlo, güey, porque no sabemos dónde va a estar. Ahora es como, hey, ¿dónde están? No, pues estamos aquí en este lugar. Ay, voy. Algo tan sencillo, güey. Sí, a mí sí me pasó. Y lo triste era cuando de verdad decías, puta madre, ya pasó 1 hora y no ha llegado este cabrón. Ajá, güey, y ya. Y ahí, neta, si tenías que inventar muy buenos pretextos, si no, quedabas muy mal. Sí. Otra cosa, antes, ¿quién no? Yo me sabía por lo menos unos 8 o 10 teléfonos para llamar, ¿no? Yo me sé los celulares de mi familia nomás. Exacto. Y ahora, neta, yo ya no me sé ninguno, nomás el mío. No, güey. Sí, exactamente, güey. Es que, pero ¿cuántas páginas de internet te sabes, güey? ¿O cuántos correos electrónicos te sabes? Pues sí, antes no te aprendías. Yo la neta sí me sabía los correos. Era más, yo creo que es más difícil aprenderte una serie de números, claro, totalmente aleatorios, que un nombre, que un mail, sí, que sea como Cochita Hermosa. Qué triste. O Tonatiuh González, ¿no? Güey, como mi jefe, güey, se sabe como unos 15 teléfonos, la neta, güey. Sí, no, yo me sabía muchos y me podía haber aprendido muchos más. Ahorita en este momento. Sí, se saben, claro, muchos teléfonos. De hecho, yo de repente ya los de mi casa no me acuerdo. Porque aunque sí me lo sé, se me confunden entre 3 casas que he vivido. Se me confunden cuál era el bueno. Ay, hoy nomás el mamón para variar. No, no soy mamón, güey. He vivido con mi mamá, con mi papá y con mi abuelo. Ay, qué triste. Yo nomás cuando vivían en mi otra casa y se me sabía el teléfono. Otra cosa, antes la gente hacía algo que se ha perdido mucho. Convivía, la gente convivía. Iba a un bar y platicaba, pero, y así, ¿no? Pero es lo que estamos hablando, güey. Lo que dijiste ahorita, pues es lo mismo, que hay gente que está sin grupo y está en su celular cada uno. O ¿sabes qué es peor, güey? Bueno, no es peor, es igual. Estás ya tomando fotos todo el tiempo para estar en sus redes sociales. Ay, las niñas que tienen el Snapchat o el Instagram. Hoy estaba viendo un documental de los ricos de Instagram. Y este es un vato, un indio, güey, que hizo muchísimo dinero en San Francisco en una empresa de tecnología. Entonces este cabrón empezó a presumir en Instagram, que es básicamente lo que es en presumir, todo lo que tiene, de que se toma fotos en su helicóptero, se toma fotos de sus pinches Rolex, de su Ferrari. Entonces, de que el vato pone, hoy voy a salir en mi yate, no sé, X. Y lo secuestraron. No, no, aguanta, dice, voy a salir en mi yate, ¿quién quiere ir? Y le llegan como 50 notificaciones, güey. Entonces, él ve a las viejas más buenas y las invita a ir. ¿Es a las que les pone collares? ¿Como perros? No sé, güey. No, no creo. Pero se la lleva, güey. Y las viejas se las cotorrean. Y ves el video de cómo están conviviendo. Y cada quien con su celular en la mano, güey, tomándose fotos. O sea, digo, güey, ¿qué es ese convivio? Es no mames. Triste. La gente que va a grabar conciertos. Es solamente para... los conciertos. Ah, los conciertos. No, yo después de un par de conciertos que me perdí por grabar, decidí que eso no lo volvería a hacer. No, yo no lo hago, güey. Y una vez lo hice... Y cuando puse el video, no se escuchaba la música. Ah, wey, para empezar, nunca vas a escuchar el concierto, porque el chiste del concierto es vivirlo. Si quieres escuchar, pues te pones el audio disco, original, wey, que se oye bien chingón. Sí, güey, la verdad está muy y mal grabado. Y los videitos, pues nomás como el recuerdito de unos 10 segundos y ya. Yo tomo una foto al final. Está caro. Es lo que hago. Tomo una foto al final, panorámica preferiblemente. Otra cosa, el otro día estadio, yo fui hace como un año a este lugar, las Islas Marietas, muy bonito, si no han ido allá. Allá en Nayarí. Y... pues sí, por Puerto Vallarta. En Nayarit, güey, no por Puerto Vallarta. Pues Puerto Vallarta y Nayarit están juntos, mijo. Y nadie conoce Nayarit. Güey, Nayarit, me disculpas, pero es muy famosa, güey, la Riviera Nayarit. Porque está al lado de Puerto Vallarta. Bueno, el caso es que ahí en las Islas Marietas nos fuimos a una isla ahí que estaba muy bonita. Y me di cuenta, me metí yo a nadar y me di cuenta que todo el mundo estaba tomando selfies hasta ahí con sus pinches selfie stick y esas en lugar de estar con... Y neta, me di cuenta, ¿no? Como dije, güey, toda esta gente no está disfrutando esto que está hermoso. Me pasó algo igual. Y yo me quedé como media hora nadando a gustísimo, viendo a la gente estúpida y viendo el paisaje hermoso. Y neta dije, güey, la gente ya no puede disfrutar por presumirle a sus amigos que está en un lugar. O para quedarse con el momento, entre comillas. Ajá, güey. Que en vez de quedártelo en tu memoria, súper algo chingón, bonito, padre. A mí me da tic la gente que hace eso. Que, o que vas a... Güey, deja tú de eso. Vas a cenar con tus amigos, los imbéciles le están tomando foto a la comida para publicarlo en Instagram. Bueno, yo sí le he sacado fotos a la comida. Ah, sí, güey, pero es un imbécil, ¿verdad? No te creas, ¿verdad? A ver, hay veces, por ejemplo, no sé, si yo voy a por una cosa que está bien rica. A veces se ve bien. Tengo buena mis amigos al que ya sé que les gusta la tragadera y les mando una foto a ellos por WhatsApp, güey. Y ya no me dedico un post de aquí comiendo que en el lugar. Sí, hashtag no, luego está bien rico. Hashtag es carne. Hashtag en platito rojo. Hashtag el mesero es buena onda. Hashtag me duelen los huevos. Hashtag le puse catsup. No mames, cabrón. Hashtag pedí queso amarillo extra. Por favor, ¿qué es eso? ¿Tengo un punto o no? Por favor, díganme. Si pues, mal, si tienes un punto y estás mal. Y neta mal para que le den, al mismo tiempo. Si le den 10 likes en Instagram. Y a mí la neta sí, pues esas son mis quejas contra el smartphone, porque también he sido parte de los que no convivían, también he sido parte de los que se tomaban muchas fotos y grababan conciertos. Pero neta, no, mejor disfruten las cosas, disfruten los momentos, que se queden en su memoria. Y como dice Tanati, una fotito al final o ahí entre, pues no tiene nada de malo tampoco. Yo me di cuenta de eso. De hecho, las live photos de los nuevos iPhone 6S sí están muy chidas porque te graban como 5 segundos de videito en cada foto. Entonces, si sacas 2-3 fotos... O usen CinemaGram, ver... que es lo mismo, básicamente. Oye, Bala, ¿nos vas a comentar algo más o puedo hablar yo? No, adelante, Vic. Sí. Todo tuyo. Bueno, mucha gente aquí se da cuenta de que yo digo muchas majaderías. No, y eso... no, Vic, no nos damos cuenta. Perdón, eso lo aprendí de mi papá. Lo lamento mucho. Dicen que la gente grosera es la gente más honesta. Saludos, yo creo que es cierto. Y para acá vamos, voy a hablar de 5 razones que explican por qué quieres decir palabrotas todo el tiempo y por qué está bien. Sí, porque mucha gente dice, bueno, es que si dice malas majaderías es porque no tiene educación, porque... Y porque es un vago. Porque es un pobre o por, no sé, algo un así. Un vago como Vic. Porque muchas veces se le ha atribuido a la clase media baja. O la clase a ver, baja. Vic, ¿cuáles son? Va. Vic era pobre antes, por entonces, eso es grosero. Entonces, pues se publicó un libro que se llama Black Sheep, The Hidden Benefits of Being Bad. Y en este libro de Richard Stephens, que si Rama estuviera aquí nos podría sacar una referencia hipster. No, no creo, güey. No, sí, pues si no salió en Cosmo, Rama no sabe. Pero aquí nos... Rama nomás sabe sus noticias de Cosmo aquí, pero Rama es el hipster que lee cosas bien. Entonces, Cosmo es para niñas. Este señor aquí explica... en este libro, ¿por qué está bien decir majaderías? ¿Sí? Para nuestros amiguitos del Conalep, no está bien decir majaderías. Claro que está bien. No, güey, lo que vamos a decir que sí, no, está no es bien. Que sí, además, pinches malabaros a la verga, güey. Malas palabras a la verga porque es sí, lo que nos hace bueno. Felices. En la primera. Hijos de la chingada que para no nos empezar, dejan. Hacen que te comuniques de manera más efectiva. Una majadería siempre transmite emociones. Siempre, güey. Entonces. Puto es mucho teléfono. Más fácil que te entiendan. Cierto. ¿Sabes qué? Te me vienes en chinga, en putiza para acá, cabrón. Oye, tú pendejo. Sí. Es como que, o sea... Y si digo, te vienes estás, en prisa. Pues están así, ay, pues pinche tono de pendejo, güey, no voy. Ah, sí, sí, vente rapidito, o sea, lo hago para acá. Demostrar mi poder. Esa no es tu te novia, van a... No esa es van. Tu novia porque ya te tardaste mucho y ya se enfadó y ya que ya... ya que ajá, vente en a la putiza, chingada. Dices, güey, ya valió y te apuras. Si te dicen, porque, oye, rapidito porque llevo esperando mucho, pues no va. Es porque ya que te quites a la verga de ahí, güey. Pero bueno, esa es la primera, güey, que te ayuda a comunicarte más efectivamente. O estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿No? ¿Les vale verga? ¿Te están qué? Hasta que ustedes están de acuerdo con lo que digo. Yo sí estoy de acuerdo de las groserías. Yo soy muy mal hablado. A mí sí me gusta, bueno, la neta, decir pendejadas. Pues sí. A ver. Otra. Pero una cosa es... Sí, otra cosa es decir pendejadas. Como sí, decir pendejadas y otra es como que... No, utilicé la palabra que pendejadas te salga, como un wey. Ejemplo de que me gusta decir groserías. Ah. Oh, eres un grosero, ¿verdad? Eres un genio. Bueno, perdón, casi, era un chiste casi, tonativo. Casi como yo, güey. Era un chiste tonativo. El chiste tona. Tona chiste. ¿Cómo le ponemos a eso, güey? Chistona, chistona. Un chistón. Un chistón. Una chistona. Sí, bueno. La segunda, te vuelve más pacífico. La neta, irónicamente, güey. ¿No? A sacar tu yo coraje. No sé ustedes, pero yo sí me desahogo mucho cuando digo majaderías porque saco como el, no sé, como el estrés, güey. Nunca lo había pensado. Fíjense que a mí mi mamá no me dejaba decir groserías de niño y yo me encabronaba mucho. No, de hecho, pero en mi casa no se dice. Mal plan. En mi casa no se dice una siempre sola majadería, eso. Porque son muy católicos, ¿no? Dijiste. Pues por no sé, por la razón que sea. Bueno, mi papá sí es muy majadero. Pero en mi casa no se dice ni una majadería, o sea, mis hermanos, nadie. No, güey. en mi casa, cuando yo me hice grande, por así decirlo, cuando ya tenía como 18, ya estaba un poco más grande. Ay, ya era más grosero en mi casa. Y no me hacían, no me decían nada. Entonces como que empecé así. Y mi carnal, güey. El alamillo. El barato habla como, al, como albañil. Pero ese güey habla como albañil porque pues... Porque convive con albañil. Como que le gusta decir mucho así palabras. Pero a veces la grosería en realidad debe tener cierta razón de ser, güey. No es como... Pues sí. Por ejemplo, guerra de chistes, güey. ¿Quién ha visto guerra de chistes? Que dicen groserías estos a lo puro pendejo. Es, no, viste, este, hay un pinche morrito todo pendejo, todo mocoso, todo con cara de puto. O sea, de que dicen adjetivos a lo estúpido, güey, para tratar de hacer el chiste más, más chistoso, güey. Pero en realidad, sí, como que cada grosería, o más sea, cada llevadero palabra tiene su, su sentido en realidad. No es como para decirlo a lo estúpido, a lo pendejo. Pues, ah, continúa, Vic, perdón. Pues bueno, hablando de que te vuelvas pacífico, yo creo que sí es cierto porque, por ejemplo, si ahorita, no sé, alguien la caga, le digo, ¿sabes? Que, es que, güey, estás bien pendejo. Pero ya, güey, le dijiste, estás bien pendejo, te desahogaste y en vez de meterle un putazo, pues le dijiste que está pendejo y no pasa que nada. Que de hecho hubo una campaña en Colombia hace como 20 años que estaba esto del narco y la violencia, como algo, algo así como México ahorita. Uh-huh. Y la campaña fue del gobierno que decía... Di groserías en vez de golpear a alguien. Di groserías. Golpea a alguien en vez de dispararle a alguien. Y era como de bajar la violencia. Y era muy importante las groserías porque las groserías te pueden desahogar sin llegar a una violencia física, sí, que es mucho peor. Porque que aunque, puede aunque puedes, pie, por ejemplo, no, puedes, además la violencia verbal, aunque sí puede como darte para abajo o así. Ajá. Pero no sé, si la enfocas, si todo el mundo sabe que no es como algo personal, que es como para desahogarte tú, pues es diferente, ¿no? Yo sabes que hago mucho. Hay veces que hay gente con la que no le puedes decir, es que es un pendejo, porque es gente que... Claramente, si le dices que es un pendejo, te va a partir tu madre. Y a la gente como yo, que no somos físicamente fuertes, pues nos van a partir la madre. Entonces, sé manejar bien como la ironía, el sarcasmo. Claro, porque así no le das pie a que te parte entonces, tu madre, güey. Yo también hago eso. Le das a entender que es un imbécil. La gente que está alrededor entiende que es un imbécil. De forma elegante. Y, ajá, exactamente. Y no es como que te puedan hacer algo, porque si te hacen algo, pues te están dando la razón, ¿no? No sé, yo creo que es como algo muy importante para manejar con la gente. O sea, saber manejar la ironía para imbecilizar a la gente. ¿Sabes a mí qué me pasa, güey? Que a veces... Y te ahorras que te partan tu madre. Yo digo tantos chistes y tantas bromas que, de hecho, muchos de mis amigos, incluida Ari, que si nos está escuchando, ya ha de decir que sí es cierto. Saludos, Ari. Piensan que lo que estoy diciendo es en serio, güey. Ah, digo, yo también, güey. Que no saben si estoy bromeando o diciendo cosas en serio. Me pasa lo mismo. Por eso somos amigos, Tona. Sí, güey. Porque eres muy sarcástico. Exacto. Y también los tres somos sarcásticos. Y hasta Raúl. Bueno, pero ¿saben por qué? A mí me gusta ser sarcástico, además de, como dice, el chingaquedito. Yo así me llamo, güey. El chingaquedito, güey. Sí. Porque así chingas tan quedito que no te pueden partir tu madre. Porque no sabes si lo estás chingando o no, güey. Dice, me estará chingando. O a veces eres tan creativo que dicen, maldita sea, hasta me dio risa, güey. Sí, güey, la neta, eso sí pasa. Otra cosa. Y yo lo ¿cómo se dice? Yo lo relaciono. Relaciono con inteligencia. Yo creo que la gente sarcástica es gente inteligente. Pues obvio, güey. Sí, güey. Somos muy listos si todos. Si te fijas, somos bien por lo general, la gente conmigo, güey, son la listos. Chóquenla, precoperos. La gente que podríamos calificar como bárbara. Que esa... la gente bárbara. Normalmente, pues, no tienes gente inteligente. Bárbara, entonces... era el amor platónico, wey, de Tona. De hecho, por aquí vive. Pero no, ya, perdón. Dejen a Vic. A Tona. No, a bueno, ti. ¿Yo por qué? Ya, olvídalo, sigue. Bueno, o sea, que continúes, güey. Otra, crean lazos entre personas. Yo creo que esto tiene algo de razón. Porque... Como tú y tu novia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi novia, güey? Que son groseros los dos y crean lazos. Ah... Podría ser, pero yo creo que se refiere más, por ejemplo, tú y yo. O sea, yo te digo, hey, qué pedo, cabrón, ¿cómo estás? Y tú me contestas, bien, puto, ¿y tú? Y bueno, no sé, yo tengo un amigo, mi amigo Donato, que con ese güey, de verdad, no nos bajamos de pendejos, maricón. Te chingas a tu madre, puto, de provechito. Ah, bueno, no, provechito yo no le digo a nadie. Pero... Hoy le di un provechito a Vic en la tarde, la neta. Ah, ya sé, nos dimos una. ¿Qué le diste, güey? Un provechito. Sí, yo estaba comiendo y pasó balando y me deseó provechito. Güey, ¿por qué Vic va a comer a un lugar en el que es privado? Ah, lo que yo también pensé, güey. ¿Por qué vas ahí, güey? Güey, no puedes entrar ahí, güey. ¿Qué dices que vas no, a hacer? No, sí puede entrar, güey. Pues entro en coche con el tarjetón. ¿Tienes tarjetón? No, yo no. ¿De quién es? De mi novia y de una amiga. Ay, no mames, ¿por qué dan tarjetones? Pues porque ahí debería haber seguridad, güey. Ahora cualquier pendejo entra, güey. Ay, sí, veme. Podrían entrar indios. ¿Y qué, güey? No son terroristas. Güey, los indios ganan mucho dinero, güey. Donald indios, Trump, wey. Si en algo tiene razón Donald Trump, es que sí son terroristas. En India no son terroristas, cabrón. No, en India no, pero fuera de India esos sí. Esos son los indios, los de India. No, no, adelante, pero pues, sigue. Eso de que, pues, creas lazos con la gente que te dice majaderías, yo digo que sí es cierto. ¿Ustedes quieren comentar algo al respecto? Tona. Yo a la verga no. A la verga no tengo nada que decir. ¿Algún amigo con el que te lleves de majaderías y así? Fíjate que los amigos que tengo, no, me llevo muy respetuosamente con mis amigos, güey. No, bueno. Pero ¿saben qué? Yo sí le veo un lado negativo. A veces, cuando ya son muchas groserías y si andas de mala o irritable, sí. De repente sí te molestas y creas un problema de algo que ni tenía que pasar porque ya nomás dices groserías a lo puro pendejo. Sin realmente tenerlas que decir, pues. ¿Sabes a qué se relaciona eso? Pero si andas de buenas, la neta, me vale madre. Pero ahora viene al revés. Y es el cuarto punto. Que te ayudan a resistir a veces el dolor. Porque, por ejemplo, te pegas en el dedo chiquito. Ah, ok. De qué puta madre. En la cama. Te ayudan a desahogar. Y gritas, verga, chinga, madre. Me lleva lo que tú quieras, güey. Sí, es cierto. Y te ayuda como a creo desenfocar el dolor, güey. ¿Cómo lo dirían? ¿Distraer? Pues no yo podría decirlo. Sí, como pero reducir el punto, dolor. ¿No? Como que, sí, yo sí te entiendo. ¿Saben qué? El ejemplo gritas. Más claro es que hasta mi mamá y mi abuelita seguramente... Cualquier persona... Cuando va a chocar, güey. Cuando va a chocar... A chocar. Menta la madre. Sí, cuando va a chocar el coche... Que lo mentas la seguido. Madre. No, cuando vas a chocar, no cuando chocas. Que casi chocas y te enojas un chingo. Okay. Todo mundo, la persona más pulcra, se le sale un chinga a tu madre. Yo un siempre voy hijo mentando. De o depende puta de la madre, situación de que a la pendejo, verga o lo que sea. Se le sale. Porque es algo natural que nos ayuda a desahogar esa tensión. Yo siempre voy mentando madres en el tráfico. Yo casi yo no, también. Pero cuando casi choco, neta, la mentada de madre y el pendejo no se lo ahorra nadie, güey. Oye, sí, eso ¿sabes sí. de qué me acordé, güey? Aunque ¿qué? Nunca, no menté la madre ni nada. Pero una vez estábamos en el auditorio de mi escuela y estábamos todos los de mi salón. En mi salón había pues muchas chicas muy lindas que pues no tienen nada que ver con la historia, pero nomás lo digo. ¿La compañera? Sí, todas eran muy lindas. Entonces yo vi que todos los demás, todos los chicos y así intrépidos saltaban desde el auditorio, desde donde estaba el stand, a unas escaleras. Yo dije, pues yo también lo voy a hacer. Y yo, pues que siempre he sido bien torpe en mi vida, salté, caí muy bien en la escalera, pero caí en el borde de la escalera. Me resbalé y me caí, güey, y me pegué en la frente. Me metí un putazo, güey. Y de que dije, estaba en el piso así extendido, así todo completamente abierto, por así decirlo, en el pasillo donde están las escaleras. Y de que decía, no mames, todas las chavas me vieron. Güey, pues, no qué mames. Horror, Tona, qué horror. Sí, me dio mucha pena. Y de hecho me quedó un pinche chipote, güey, bien cabrón en la frente. O como el dicen en otro lado, un chichón, creo que también dicen. Sí, güey, me acordé de eso que dijiste. No menté la madre, o a lo mejor sí, pero me acordé de eso, güey. Muy bien. Y además de hacer más llevadera... Bueno, yo nada más quiero decir algo ahorita, así antes de que se acabe el programa. A todos los que manejan bien culero y se te meten y provocan choques... Y que no pasa la direccional cuando van a dar vuelta. Ah, también. La neta... ¿Qué? Chinguen a su madre. Sí, pendejos de mierda, de verdad. Me caga, güey, de verdad. No, neta, no gente, aprendan a manejar o no manejen. Sí. Y bueno, pues quedan dos, tres minutos. El último punto, pues todavía no acabamos. No ha acabado Vic, no lo corras, güey. Así que tenemos tres minutos. Va un poco al primer punto. Y dice que puede ser más persuasivo. ¿Se acuerdan que en el primer punto les decía que te hace que te comuniques de manera más efectiva? No solo como transmitir el mensaje, sino que lo haces de forma más persuasiva. O sea, como que le llegas más directo a la persona. Es como que, a ver, pendejo, quiero que hagas esto y esto, ¿entendiste? No, qué chinga. A ver, te estoy diciendo animal, ¿ok? Ok, ya está bien. No, la verdad, a mí si me hablas así, no sí, te hago güey, caso, carajo. Bueno, te ganas sí. un enemigo, güey, más que un... Pero sí puede pero ser... Pero entre amigos, yo te voy a decir ¿no? otro momento. Por entre ejemplo, amigos. Le dices, oye, güey... Pero no, sí es cierto, a ver, es que se me ocurrió un ejemplo, pero no eras muy persuasivo. O sea, es como, por ejemplo, en un momento de crisis nerviosa, ahí sí, a ver, pendejo, ¡pa! A lo mejor si logras sacarlo de la crisis nerviosa... Yo tengo otro, pero tiene que ver con una tercera persona, por ejemplo, ándale, güey, dile a este pendejo, güey, ya sabes, está medio... Está pendejo, pues. Pero ayúdame, a veces ayúdame. Que sí está pendeja. Es cuando le hablas a una persona para que convenza a otra. Sin hablarle directamente a ella. Porque igual sí puede funcionar decirle, oye, pendejo, haz esto. Si la persona, digamos, que se deja influenciar, pues con esas palabras lo vas a lograr. Pero en realidad, pues, a ciertas personas igual, si les hablas con groserías, pues está muy cabrón. A mí si me hablas así, si me dices, oye, pendejo, le digo, pues, vete a la verga, güey, no voy a hacer eso, güey. Oigan, y pues ya hay que despedirnos. Y alguna queja, Vic, la queja. Güey, pues llevamos todo el programa sí, quejándonos. Sí, güey, ya se quejó. No, pero hay que quejarnos más. Vic, ay, ¿quieres quejarte más, Vic? ¿De qué nos podemos quejar, oigan? De las personas que... Ah, pues no. No, ya no hay nada pues que quejarse. A la verga la queja. No, pues es más, que hoy se va a quejar Vic de que no hay queja, güey. No. No tiene sentido. Pues es que... Pues ya... bueno, entonces nos despedimos. Espérate, de ustedes. ¿Cómo cuánto nos queda, Bala? 30 segundos. Ay, como bueno. Ya. Bueno, pues yo también es que me despido. Esto hasta luego a todos los que nos escucharon en el podcast o en vivo o como sea. Saludos. Queridos todos. Precoperos, les recordamos nuestras redes sociales. Es la Precopa Radio en Facebook. En Facebook y en Twitter es @laprecopa. Y también sus comentarios. Pueden bajar el podcast de iTunes y pues los queremos. Adiós, precoperos. Saluditos. Bye, bye. Adiosito. Que y a los que no nos escuchen, que chinguen a su madre. Nah.